La muerte de Jesús, quinta, sexta y séptima palabras de Jesús en la cruz. A la pálida luz del sol, el cuerpo de Jesús se veía más lívido y pálido que antes por la pérdida de sangre. Agonizaba, tenía la lengua seca. «Tengo sed», dijo. Y como sus amigos lo rodeaban mirándolo apenados e impotentes, añadió, «¿No podríais haberme dado una gota de agua?». Y ellos comprendieron que les estaba diciendo que mientras durasen las tinieblas, nadie se lo hubiera impedido. Juan, lleno de remordimientos, dijo, «Oh Señor, te hemos olvidado». Jesús añadió otras palabras cuyo sentido era este, «Mis parientes y amigos debían olvidarme y no darme de beber, para que se cumpliera lo que está escrito». Pero ese olvido lo afligía mucho. Sus amigos entonces dieron dinero a los soldados para obtener permiso para darle un poco de agua. Ellos no se lo dieron, pero uno de ellos mojó una esponja en vinagre y hiel y colocándola en la punta de una lanza, la puso delante de la boca del Señor. En otras palabras que Jesús dijo entonces recuerdo estas, «Cuando mi voz no se oiga más, las bocas de los muertos hablarán». Algunos gritaron, «Blasfema todavía», «Aven a dar, los mandó callar». La hora de nuestro Señor había llegado, la agonía había comenzado y un sudor frío cubrió sus miembros. Juan estaba al pie de la cruz y limpiaba los pies de Jesús con un paño. Magdalena, rota de dolor, se apoyaba contra la cruz por la parte de atrás. La Virgen Santísima estaba de pie entre Jesús y el buen ladrón, y, sostenida por Salomé y María de Cleofás, levantaba los ojos hacia su hijo agonizante. Entonces Jesús dijo, «Todo está cumplido». Después, alzó la cabeza y gritó con voz potente, «Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu». Fue un grito a la vez suave y fuerte, que se oyó en el cielo y la tierra. Después de eso, nuestro Señor inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Yo vi su alma como una forma luminosa penetrando en la tierra al pie de la cruz. Juan y las santas mujeres cayeron a tierra cubriéndose la cara. El centurión Abenadar, de origen árabe, que bautizado más tarde se llamaba Tisifón, estaba a caballo, estaba cerca de donde estaba clavada la cruz. Miraba conmovido y fijamente la cara desfigurada de Jesús coronada de espinas. El caballo, abatido y triste, mantenía la cabeza gacha, y Abenadar, cuya alma estaba trastornada, no recogió las riendas caídas. Cuando el Señor exhaló su último suspiro, la tierra tembló y se partió el suelo de roca entre la cruz del Salvador y la cruz del mal ladrón. La lúgubre naturaleza dio testimonio de una manera tremenda e inequívoca de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Todo se había cumplido. La tierra tembló cuando el alma de Jesús abandonó su cuerpo. Ella le reconoció como su Salvador, mientras el corazón de sus amigos era traspasado por una espada de dolor. La gracia iluminó a Abenadar. Su corazón duro se resquebrajó como el peñasco del Calvario. Arrojó la lanza, se dio un fuerte golpe en el pecho y con la voz de un hombre nuevo gritó, «Bendito sea el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este hombre era inocente, era verdaderamente el Hijo de Dios». Muchos soldados se convirtieron también al oír estas palabras de su jefe. Abenadar, convertido en un hombre nuevo, desde ese momento y habiendo rendido el homenaje al Hijo de Dios, no quería seguir más al servicio de sus enemigos. Dio su caballo y su lanza a Casio, el segundo oficial, llamado después Longino, que tomó el mando, dijo algunas palabras a los soldados y bajó del Calvario. Se fue por el valle de Gión, hacia las grutas del valle de Ginón, y anunció a los discípulos allí escondidos la muerte del Señor. A continuación, se fue a la ciudad con intención de ver a Pilato. también otras personas se convirtieron en el Calvario, entre ellos algunos fariseos que habían llegado hacia el final. Mucha gente regresaba a casa dándose golpes de pecho y llorando. Otros rasgaban sus vestiduras y se echaban polvo sobre los cabellos. Todos estaban llenos de miedo y espanto. Juan se levantó, con algunas de las santas mujeres, se llevaron a la Santísima Madre a cierta distancia de la cruz. Cuando Jesús, el Dios de la vida y de la muerte, encomendó su alma humana a Dios, su Padre, y la muerte tomó posesión de él, su cuerpo sagrado se estremeció y se puso de un blanco lívido, y sus innumerables heridas, que habían sangrado profusamente, parecían manchas oscuras, sus mejillas se hundieron, su nariz se afiló, y sus ojos anegados en sangre se abrieron a medias. Levantó un instante la pesada cabeza coronada de espinas por última vez y la dejó caer de nuevo con dolores de agonía, mientras sus agrietados y lívidos labios entreabiertos mostraban su ensangrentada e hinchada lengua. Sus manos, que hasta el momento de la muerte habían sido contraídas por los clavos, se abrieron y volvieron a su postura natural. Al igual que los brazos, todo él se aflojó y todo el peso de su cuerpo cayó sobre sus rodillas. Sus rodillas se doblaron, lo mismo que sus pies, giraron un poco hacia un lado. ¿Con qué palabras podría expresar la profundísima pena de María al ver a su hijo muerto? Su vista se oscureció, el color lívido de la muerte la cubría, sus pies temblaban, sus oídos no oían. Ella cayó al suelo mientras Magdalena, Juan y los otros se desplomaban también, y, con la cara tapada, se abandonaban a su indecible dolor. Cuando fueron a ayudar a la más dulce y triste de todas las madres, ella vio aquel cuerpo concebido sin mancha por el Espíritu Santo, carne de su carne, huesos de sus huesos, corazón de su corazón, la obra sagrada de sus entrañas, formado por obra divina, ese cuerpo que colgaba de una cruz entre dos ladrones, crucificado, deshonrado, maltratado, condenado por todos aquellos a quienes había venido a la tierra a redimir. Bien se la podía llamar en aquellos momentos la reina de los mártires. Era poco más de las 3 cuando Jesús expiró. La luz del sol era todavía débil y estaba velada por una bruma rojiza. El aire se hizo sofocante y bochornoso mientras duró el temblor de la tierra, mas después refrescó sensiblemente. Cuando se produjo el temblor de tierra, los fariseos estaban muy alarmados, pero después se recobraron. Algunos se acercaron a la grieta que se había abierto en el peñasco del Calvario, tiraron piedras y querían medir su profundidad con cuerdas, pero al no haber podido llegar al fondo, se quedaron pensativos. Advirtieron con inquietud los gemidos del pueblo, sus signos de arrepentimiento, y se alejaron. Muchos de los presentes se habían verdaderamente convertido, y muchos de ellos regresaron a Jerusalén, llenos de temor. Los soldados romanos montaron guardia en las puertas de la ciudad y otros lugares principales para prevenir una posible insurrección. Casio se quedó en el Calvario con 50 soldados. Los amigos de Jesús rodeaban la cruz, contemplaban a nuestro Señor y lloraban. Algunas de las santas mujeres se marchaban a sus casas y todo quedó silencioso y sumido en la pena. Desde lejos, en el valle y sobre las alturas opuestas, se veían acá y allá algunos discípulos que miraban la cruz con una curiosidad inquieta y desaparecían si se les acercaba a alguien.